deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verle más así. Él no se merece tu amor. Y olvídate de ese hombre infiel.